Pasamos al punto número 7, que es acuerdo que proceda sobre la propuesta del Grupo de Gobierno, apoyando las alegaciones presentadas por la Federación Provincial de Cofradías de Pescadores de Las Palmas en el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, por la que se regulan las artes y modalidades de pesca marítima y se establece un plan de gestión para los buques de los censos del Caladero Nacional Canario. Esto no sé si ustedes han tenido oportunidad de... Lo vimos el otro día también en la comisión. Bueno, vamos a leer primero el dictamen. Certifico que entre los dictámenes emitidos por la Comisión Informativa de Agricultura, Ganadería, Pesca y Transporte en sesión extraordinaria celebrada el día 26 de enero de 2016 figura el extracto para su inclusión en los antecedentes del pleno ordinario celebrado el día 29 de enero de 2016. Vista la propuesta presentada por el Grupo de Gobierno, debatida la misma por los concejales presentes, previa deliberación de los reunidos, se aprueba por... Bueno, eso, que el otro día adelantábamos que se les dio traslado de las alegaciones que formularon las cofradías y en conclusión lo que queremos un poco es avalar y trasladar vía pleno las quejas de ellos, que en general lo que viene a decir es que las cofradías consideran que el último borrador del texto aprobado no contó con la opinión de las cofradías y que por tanto han decidido alegar la orden ministerial. En concreto, la isla de Lanzarote, el documento de alegaciones recoge demandas en su articulado relativas a las especies autorizadas para pescar con las artes de cerco, características técnicas de las artes de trampa, control de nazas, zonas autorizadas para la pesca con artes de malle y características técnicas del palangre de fondo debidamente argumentadas. En consecuencia, el Ayuntamiento solicita que el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente estudie y considere las alegaciones presentadas por la Federación Provincial de Cofradías de Pescadores de Las Palmas a la orden A/2536/2015 de 30 de noviembre por la que se regulan las artes y modalidades de pesca marítima y se establece un plan de gestión para los buques de los censos del Caladero Nacional Canario. Dos, que el Ministerio abra un periodo de diálogo con la Federación Provincial de Cofradías de Pescadores de Las Palmas para consensuar las reformas oportunas a la orden ministerial, siempre en defensa de los intereses comunes del sector pesquero de las islas. Tiene la palabra San Borondón. Nada que decir, totalmente de acuerdo. Ganemos. Lo mismo, estamos totalmente de acuerdo. PSOE, coalición. Sí, completamente. Entonces, unanimidad respecto a este punto.